caminantes, como junto a ti seguimos y como Fidel te decimos, hasta siempre comandante, y aquí se queda clara la entrañable transparencia. La otra oreja.